micrófono a Diego Cremonesi. Estoy con Paola Celaya y Gerardo Rodríguez. Diego, ¿cómo estás? Hola, Claudio. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo están ahí? ¿Cómo estás? Un placer. Y bueno, el placer es mío. Muchas gracias. Muchas gracias. Se te escucha bárbaro, Diego. Es más, parece que estás despierto desde las 7 de la mañana. No te preocupes. Estoy despierto desde las 7 de la mañana. Ah, muy bien. Sí, estoy un poco congestionado. Bueno, Diego, contame un poco cómo viviste el estreno de Monzón, Diego. Bueno, muy contento porque para mí, en lo personal, es un paso muy importante dentro del camino que estoy haciendo en la actuación, por el tipo de rol que se me asignó, ¿viste? Es un personaje importante para la serie. Y es un personaje difícil para mí, y era un contexto inmejorable, y son esas situaciones donde uno espera y le pide a Dios no arruinarla, ¿viste? Decir, bueno, no puedo arruinar esta posibilidad, tengo que estar a la altura y poder disfrutar a la vez. Y me parece que lo que pude ver fue un gran producto. Viste, cuando decís, bueno, estoy acá en esta mesa rodeado de estas personas, decís, che, soy un afortunado, y la verdad me quedé muy contento con el estreno de Monzón. Estoy muy contento y ansioso de seguir viendo los capítulos. Sí, además una serie con muy controversial, ¿no? Que ya se sabía, en realidad, supongo, desde que la estaban grabando, que iba a tener sus disparadores, los que iban a estar de acuerdo con la historia, los que no, pero lo que sí no podemos dejar de destacar que fue un hecho histórico. Toda la vida de Monzón, ¿no? Y qué bueno poder participar de esto. Sí, desde ya, yo no sé si la serie es controversial. Es controversial abordar la temática de la serie, hablando de la violencia de género, del femicidio, y de que yo creo que había un miedo grande de que, por decirlo de algún modo, la figura del campeón y del boxeo lavara un poco la cara del femicida. Yo entiendo, esto es una sensación que tengo con la que venía charlando previamente o comentarios que recibía y demás, y yo creo que desde la producción de la serie, en la promoción, cuando dice Monzón la serie, la historia del femicidio que cambió la Argentina, fue el primer femicidio mediático, está el ojo puesto sobre la violencia machista, yo creo que no va a ser tan controversial como se esperaba que sea, desde un lugar del no reconocimiento de esa violencia, sino al revés, al menos es lo que siento yo. Igual también me parece que en lo personal me sucede a mí que me gustan mucho más cuando yo veo algo que me hace pensar y no veo algo que me está diciendo que tengo que pensar también. Claro. Entonces, acá la justicia habló en una investigación que llegó a la conclusión del asesinato de Alicia Muñiz por parte de Monzón, y esos son los lineamientos que la serie sigue. En ese sentido, sí, nos metemos con las personas, con los seres, con las contradicciones y con las contradicciones que plantea en este caso para nosotros como sociedad, ¿no? Porque me parece que lo más fuerte es vernos reflejados claro. en estas cosas. Porque yo creo que Una cosa que yo nada más pequeña quería acotar es que una cosa es contar la historia, que esto está bueno lo que Diego destaca, es que la historia se cuenta a través de lo que se supo después gracias a la justicia también, sí. ¿no? A la verdad de la justicia, porque en ese momento se veía todo muy distinto, no existía ni siquiera la figura de un femicida, y recuerdo que en las tapas de las revistas, de los diarios decían la muerte de la mujer de Monzón, nunca estaba tratado ni como un asesinato ni como un femicidio, por supuesto que no, pero tampoco ni siquiera registrar el nombre de Alicia Muñiz, siempre se decía la mujer de Monzón, ¿no? Siempre estaba como el boxeador, el héroe, y bueno, y que de qué manera había fallecido la mujer era como un segundo plano, digamos, en ese momento, ¿no? Y mira, vos te decía la mujer de Monzón, porque era sabido que era la mujer de Monzón, y a la vez la condena no tuvo, como se dice, no quiero decir una estupidez, el agravante por el vínculo, claro. ¿Verdad? Sí. No lo tuvo porque no existía esa figura, porque al no estar casado legalmente, claro. Increíble. Era pasional, era esa condena claro, pasional, pero ni siquiera porque cuando no estabas casado legalmente no funcionaba tampoco esa figura, era una cosa... A pesar de que ella sea la madre del hijo, que sea la pareja, que estaban en la misma casa, que tenía un vínculo, es muy fuerte cuando en la serie o en los guiones uno leía de qué manera se hablan de las cosas, esto que vos haces mención, ¿no? Uh-huh. Estas cosas me parece que pegan fuerte, por lo menos a mí en lo personal. Digo, no sé, en el segundo capítulo de la serie hay un momento donde están reconstruyendo el hecho y Monzón relata y dice en un momento, bueno, pues, y ella se puso histérica y yo le pegué un cachetazo. Así, suavecito, para calmarla nomás. Claro, tremendo. ¿No? Y después seguí para allá y vos decís, wow, el lugar en el que se ha puesto eso, ¿no? Pero no ni siquiera para él, sino para los demás. O sea, a mí esas cosas me estremecen y me parece que, bueno, que está bueno que lo estemos hablando, ¿no? Me parece que no haberlo abordado por ese tema hubiese sido un hecho de cobardía, por querer quedar bien con todo el mundo, uh-huh, sin arriesgarte, y en general las grandes decisiones son riesgosas. Yo creo que desde la dirección, desde el guión, de la producción, está tan cuidado y hay tanta decisión y hay un ayornamiento al momento tan consciente que nunca tuve dudas y nunca tuve temor. Y creo que lo de la polémica es lógico. Digo, ayer de hecho me entrevistaron en un programa de Cimentos a mí, viste, en mi vida. Pero porque, bueno, se espera eso, pero a la vez siento que hay una buena recepción del tratamiento. Ya lo veremos cuando termine la serie. Pero bueno, yo también me guío mucho por lo que escuchaba a mis compañeras, actrices, a Carla Quevedo, a Belén Chabán. Carla Quevedo hace de Alicia Muniz, uh-huh, Belén Chabán hace de Leticia, mi secretaria y compañera. Nada, ellas son chicas militantes del feminismo y tenían una preocupación muy muy grande con todo esto. Y yo las vi irse tranquilizando a medida que iban viendo los libros y a medida que veían el tratamiento, y eso me pareció muy bueno. Y te quería decir un ratito nomás. Sí. Cuando hablaste del nombre, decías, ni siquiera el nombre. Sí. No solo eso, Alicia Muniz no era Alicia Muniz, como la conocíamos con Ñ, sino con N, y una vez la prensa puso Muniz y quedó. Claro, qué terrible. Y es muy fuerte eso, ni siquiera era su nombre, y lo vamos a ver en el personaje que hace Soledad Silveira de entrada, que está tremendamente bien ella. Tratar de reforzar y de pedir el respeto por este nombre. Qué bueno. Diego, venís de haber hecho dos papeles que pegaron muchísimo en la tele. Por el de Roque en Un gallo para Esculapio te llevaste el Martín Fierro, y el año pasado el Quiz traspasó la frontera del marginal, digo, y fue un éxito también con las canciones y con todo, y en este caso te toca interpretar a un tipo que es de carne y hueso, que existió, no es un personaje que vos creás a partir de un texto, digo. Estás interpretando a un fiscal que laburó, que es Carlos Pelliza, digo, más allá del cambio de nombre. ¿Cómo laburás esa creación de personaje cuando alguien ya existe? No, te soy honesto, en este caso no es una representación biográfica de Carlos Pelliza, no, en lo más mínimo, digo. De hecho, hubo una decisión ahí de no volverse documentalistas con algunos aspectos de la historia que no hacen a la historia, como por ejemplo la vida privada de esta persona. Claro. Sí, en relación a su investigación. O sea, lo que es fiel la serie es a la investigación, a las declaraciones, a los interrogatorios, a los hechos en sí. Estos personajes satelitales no están basados en las personas reales de carne y hueso. Y de hecho, cuando intenté interiorizarme un poco su vida personal y demás, me lo desalentaron rápidamente porque no había una decisión de que así sea. Y te lo digo como actor y demás. En general, cuando uno ve las biopics que están tan de moda hoy día, sí, en general es así. Uno tiene los personajes centrales, los que son conocidos por el público, a los que le tiene que rendir ese realismo y tratar de que sean lo más fieles posibles a lo que eran o a lo que se conocían, y hay otros personajes que tienen que acompañar y fortalecer esa historia. Y cuando vos ves a las personas normales, no fortalecen las historias, las personas normales son, ¿entendés? Es como decir, bueno, hagamos la historia del programa de radio de ustedes, y de golpe decir, bueno, Claudio Soto yendo a tomar mate a la casa, y bueno, no es necesariamente digno de ser contado Claudio Soto, sí es digno lo que vivió Claudio Soto. Claro. Y entonces en ese sentido me parece que yo me tomé la libertad de no cerciorarme por la imagen y la vida de Carlos Peniza, por algo no se llama también como ese personaje. Ahora sí, para mí, fue con la responsabilidad grande de ser parte de un hecho real, ¿viste? Ahí sí. Y de entender que cada personaje, cada rol cumple un rol narrativo, y en este caso mi personaje es un personaje a través del cual un poco el espectador navega en la serie, siendo testigo de las cosas y acompaña en el devenir de la investigación al personaje. Entonces yo un poco me sentía con la obligación, y me sentía sobre todo al momento de grabarlo, de estar lo más permeable posible, de tratar de ser un tipo lo más virgen posible en relación a eso que estaba sucediendo, para poder sorprenderme, encontrarme con esas vicisitudes, llegar a las conclusiones e ir acompañando el camino del espectador a la vez que lo iba haciendo yo. Diego, venís, vos ya hablabas de que ayer te llamaron de un programa de Chimento, cosa que te parece raro, pero digo, en los últimos 2 años, casi te diría que 3, estás teniendo una presencia más en los medios, mucha nota en los diarios y una movida, y sos muy reconocido en La Plata. Llevas muchos años de esto, tenés más de 10 películas encima, estás haciendo tele, teatro, cantidad. Digo, ¿cuál te parece que fue kriptonita, el quiebre de hacerte visible, digo, así a través de la pantalla? Para lo que es el cine, la industria, sí. O sea, kriptonita siento que fue la película que a mí me abrió muchas puertas, sobre todo porque los actores esperamos siempre un rol que nos muestre, ¿viste? Sí. No caer en el lobby, y yo soy pésimo para eso. Entonces, siempre lo sufrí mucho, siempre estuve a la espera de que haya un papel que hable por mí y que por uno hable el laburo. Esa es la expectativa siempre eterna. Y kriptonita me parecía un contexto muy muy bueno, porque estaba rodeado de grandes actores, de figuras consagradas como Capusotto, como Rao, como Palomino, después actores de mi generación pero ya con un recorrido mucho más amplio que el mío, como Lautaro Delgado, Diego Velázquez. Y a mí se me asignó un rol muy importante y me fue muy bien. Sobre todo siento que la gente de la industria del cine, directores, productores, me vieron y me identificaron y me empezaron a confiar roles. Y de hecho, gracias a Kriptonita, entiendo eso, quedé en Un Gallo para Esculapio, porque Ariel Staltari, el co-guionista de Un Gallo, había actuado en Hasta Super, que es la serie de Un Gallo para de Kriptonita, y le había gustado mucho mi laburo, y él me lo había dicho en su momento, y él le llevó la película a Bruno Stañaro y le dijo, che, este flaco, qué sé yo, y gracias a eso Bruno me propuso para Roque. Después entiendo que Un Gallo para Esculapio fue lo que me dio el espaldarazo en relación a la televisión, ¿no? Estos dos trabajos. Sí, yo igual te quiero decir que nunca sufrí tanto en mi vida como cuando... Porque uno se mete, ¿viste?, en los personajes que no le corresponden desde el sillón de la casa, y cuando hiciste el quiz yo te sufrí tanto en El Marginal que no te lo puedo explicar, Diego. Te lo agradezco, me alegra que me digas eso. Pero te lo juro por Dios, vos no sabés lo que me hiciste sufrir. Decía, pobre tipo, o sea, la humillación es... La verdad que sos un actorazo, ¿eh? Me llegó hasta mi casa y te padecí, bueno, mucho. Eso es lo más lindo que me puede decir a alguien, porque... digamos, lo que busco en la actuación es eso, es generar sensaciones y que uno desde algún lugar identifique con eso que estoy haciendo, por más lejano que le sea. En relación a la pregunta de Claudio, llego al quiz porque, digamos, pues he mencionado esos dos trabajos porque Sebastián Ortega me lo confía después de Rock en Un Gallo, claro, para Escular. Sí, entonces, sí. Por eso digo que esos dos trabajos, Kriptonita en cine y Rock y Un Gallo para Escular en tele, me parece que fueron como mis dos primeros trabajos importantes que me pusieron en dentro de la vidriera para la producción de tanto de la tele como en el cine, ¿sí? Diego, y en cine qué es lo que estás... hay estrenos que se vienen, ¿no? Uy, tengo muchas cosas en el cine por estrenar. Eso es muy loco en el cine, porque a veces pasan 2 años, ¿viste? A veces, claro, pasan más de 2 años, y tengo muchas pelis por estrenar. Una película que se llama La Sabiduría, de Eduardo Pinto, con Sofía Gala, Lautaro Delgado, Daniel Pané, una peli salvaje tremenda que ya hicimos hace bastante tiempo. Después estoy esperando el estreno de La Afinadora de Árboles, de Natalia Smirnoff, con Paola Barrientos. estoy esperando el estreno, este, cosas que me confunden, me dan un poco de vergüenza, porque van pasando realmente tanto tiempo y yo me voy quitando la ansiedad, ¿viste? Aprender a manejar la ansiedad, decir, ya está, no te frustras más, sabes que cuando te vas a ver puedes llegar a ser mucho más joven de lo que yo soy hoy día. Qué terrible. Y eso te pasa, ¿viste? Pero tengo varias cosas en cine para estrenar y he ido estrenando, bueno, estoy muy contento con el recorrido que está haciendo Rojo, la peli que ganó en San Sebastián, por la que me nominaron para los premios Cóndor, como actor de reparto, y ahora se estrena en Francia. Este, la verdad que a nivel cinematográfico estoy esperando también, filmamos en enero una película que para mí va a ser un peliculón, que se llama Los Días Según Ellos, la filmamos en Jujuy con un actor chileno que se llama Alfredo Castro y Mónica Layana. Nada, con suerte no he dejado de trabajar. Mucho trabajo, qué bueno. En este contexto, sobre todo tan difícil para la industria, para la población en general, me siento bendecido y por eso también me obligo a disfrutarlo y a hacerlo con mucha responsabilidad. Así que si a ustedes les están llegando los trabajos con, digamos, lo están pudiendo disfrutar, para mí es un gran premio realmente.